calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital. Pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. 12 y 2 minutos en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a tomar contacto con el intendente de Saladillo, el ingeniero José Luis Salomón. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlito? De la audiencia de la 106. Che, gracias por este ratito. No, estás ahí reunido a pleno, una agenda tremenda esta mañana, ¿no? Sí, complicado. Tuvimos el hogar de Golondrina, una linda reunión de trabajo fundamentalmente, y ahora estamos con el hogar de anciano, también una reunión que estamos... le estamos entregando los planos del hogar, que un pedido que hicieron al principio del año pasado. La gente de obras públicas trabajó intensamente para concretarlo y se lo estamos entregando oficialmente, lo cual le permite empezar a gestionar la habilitación del hogar para el servicio de PAMI. Ojalá se pueda lograr. Por supuesto que hay que hacer algunas obras, estamos analizando con ellos puntualmente qué obras. El equipo ahí de arquitectos de obras públicas va a analizar puntualmente qué es lo que necesitan. Arrancaremos con algún baño, cosa que en el transcurso de este año podamos ir avanzando con alguna obra concreta, y el año que viene lo mismo, ¿no? Claro, claro. José, y también vamos a tener una visita importante mañana. Mañana el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Jorge Lustondo. El Lustondo va a venir a Saladillo. En alguna charla que tuvimos con él cuando estuvimos en La Plata, nos prometió esta visita, se concreta el día de mañana. Va a ver, el objetivo principal es recorrer la planta de Sicaré, algo que él tenía pendiente y que le interesaba hacerlo, y por supuesto también abordar el tema de la técnica, de la Escuela Técnica del Futuro, algo que realmente también le interesa conocer. Cuando estuvo el vicegobernador acá, él estuvo con el vicegobernador y no era ministro de Ciencia y Tecnología en ese momento, y la verdad que, bueno, con la carpeta del vicegobernador se interesó en la cuestión y quiere de alguna manera tratar de recorrer, de visitar y ver, ¿no es cierto?, de qué se trata esta propuesta interesante que está haciendo el ministro de lo que está haciendo, ¿no es cierto?, la Escuela Técnica, proponiendo a la provincia, ¿no? Claro. ¿Fue la reunión que fue la gente de la Escuela Técnica con vos, algo así, ¿no? En su momento se reunieron y lo presentaron, lo aceptó, le gustó, y ahora se concreta la visita. Exactamente, sí. La verdad que interesante. Nosotros habíamos tenido una reunión, hemos recorrido varios lugares con la Escuela Técnica del Futuro, y en realidad con el ministro de Ciencia y Tecnología no tuvimos nunca. Claro. La primera vez que van a reunirse. Por supuesto que, bueno, como toda propuesta y de tan ambicioso proyecto, no es fácil de concretarse, ¿no? Claro. Ojalá realmente lo podamos concretar en el día de mañana, ¿no? Ojalá. Ahí está. Bueno. Por lo menos arrancar, una mirada positiva, van a ver un video, se le va a mostrar el predio, va a ir a Sicaré, va a recorrer la empresa, le vamos a contar el tema del proyecto que tienen vinculado con el apoyo importante que se está gestionando a través de Nación, esta propuesta que ha hecho el presidente de la Nación con Sicaré para tratar de potenciarla, que deje fabricar 24 y que pase a fabricar 100 helicópteros en pocos años. Bueno, está bueno la propuesta, y el desafío que esté presente en Saladillo también nos hace sentir acompañados, que los ministros nos acompañen periódicamente de distintas áreas, nos hace sentir bien, no nos sentimos solos. Creemos que este desafío no es un desafío netamente local, también es el acompañamiento de la provincia y la nación la que nos permiten hacer la mejor gestión posible, ¿no? Esto lo está organizando la Secretaría de Desarrollo Local. Ahora estoy junto con Nacho Butingorri, que está coordinando toda la reunión de mañana. Seguramente habrá un cruce con la prensa para tratar de contar de qué se trata el tema, ¿no? Es ingeniero agrónomo, así que yo calculo que va a tener alguna mirada muy simpática de que esta escuela, una escuela técnica, tenga semejante envergadura, se me ocurre a mí. Sí, ¿no? Va sí, a generarle simpatía, me parece. Siempre me contó que le interesaba conocer el proyecto de la Escuela Técnica del Futuro, así que se le va a mostrar el proyecto. Hay un video hecho para eso, y además se le va a mostrar el predio y los precursores de esta propuesta, que son los ex alumnos y actuales profesores, van a poder contar con detalle de qué se trata, ¿no? Es ambicioso, es un programa que no se puede lograr de un día para el otro, es a largo plazo, pero bueno, hay que arrancar. Y creo que lo que han hecho ellos con mucha con mucha inteligencia tener un anteproyecto casi a nivel de proyecto avanzado, delineado, con la mayor participación posible para que hoy un ministro pueda verlo con mucha claridad de qué se trata, ¿no? Seguro. José, nada, te dejo en libertad, no sé si querés agregar algo más. No, que estamos armando un listado de obras que seguramente en estos días te va a llegar. Por ahí me gustaría extenderme, pero no puedo porque no lo tengo acá los papeles ahora. Estoy salí de la reunión un cachito. Ajá. Hay unas 12 obras que ya tienen fecha de licitación, privadas y públicas. Sí. Fundamentalmente entre enero, desde a partir de mañana hasta el fin de febrero tenemos varias licitaciones. 12 ya están definidas, 12 en total, hay dos más, o tres más, perdón, que están en proceso de definirse la fecha y los pliegos. Y después que son, estamos hablando de obras importantes, las licitaciones públicas grandes que están ya previstas para febrero son las del cordón cuneta y pluvial de la 31, 130 millones de pesos, la del colector cloacal y las cloacas de la 31, 79 millones de pesos, la de el cordón cuneta, perdón, del procrear, del terreno procrear, 16 millones de pesos, la de la Salesio Norte, 5 millones de pesos entre privada y pública. Esas obras son todas que se van a licitar en ese periodo, y además de todo esto hay que agregarle 10 obras más que estamos proponiendo en la provincia por el plan de endeudamiento de la provincia, plan de infraestructura de la provincia que nos corresponde a todos los municipios. En Salesio toca 25 millones de pesos, es 8.500 millones de pesos que se aprobaron en la provincia dentro del presupuesto provincial, nos toca 25.470.000 pesos a nosotros, y ahí estamos proponiendo 10 obras que se van a licitar en los próximos días, también dentro de los pliegos, y se están armando los pliegos de la licitación. Ahí está. Pero en estos días seguramente estamos mandándole todo el listado, perfecto, a los medios para que puedan difundir, para que inclusive calmar un poco la ansiedad de la gente también, ¿no? Porque por ahí la gente cree que uno cuando anuncia una obra arranca el otro día, y la verdad que hay que ser, para ser transparente con la gestión pública lo más que se pueda, lleva tiempo el armado, la preparación de los papeles, las obras, las licitaciones públicas son difíciles porque no podemos equivocarnos, un error de un 10% de una obra de 130 millones son 13 millones de pesos, y nosotros como municipio no tenemos para soportar semejante desfasaje. Entonces hay que ser muy cautos en el armado de las licitaciones, de la documentación que requiere, y bueno, y además hay tiempo que hay que respetar, que es la publicación en boletín oficial. La licitación pública se puede presentar cualquier ciudadano, cualquier empresa del país, o sea, no es que las privadas son las que uno invita y puede invitar 4, 5, 10 empresas, las públicas son las que se presenta cualquiera. Claro. Y pone una empresa de fuera y que no tiene contemplación si mañana te equivocaste. O sea, una cosa que lo gane una empresa Salesio, como podés conversar, mirá, le erramos esto, podemos. O sea, entonces hay que ser muy claro que estas cosas demandan tiempo. Y esto se anunció hace 2 meses y yo creo que va a estar en pleno proceso de ejecución entre marzo y abril de este año. Claro. A fondo. Ahí está. José, mucha suerte mañana. Gracias, ojalá, ojalá se pueda concretar más rápido que lo soñado. Ojalá, ¿no? Ojalá. Te agradezco mucho. Un abrazo. Mucha suerte. Abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos. Lo sacamos de una reunión importante al intendente José Luis Salomón. Por suerte pudimos dialogar un minuto con él. Mañana va a estar nada más ni nada menos que el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero agrónomo Jorge Elustondo, precisamente, entre otras cosas, la más importante. Venir a ver y a interiorizarse de la técnica del futuro. La verdad, me alegra muchísimo. Vamos.